Negro. Chorro. Pobre. Vaquero. Sucio. Palupero. Che, ¿por qué no hablan bien? ¿Quién dice que yo hablo mal? Se llama Luis Ferreira. Tiene 16 años. Le dice Lucho. Vive en Villa Azul. Participa del taller. Pasa el día con su novia. Pasa el tiempo con sus amigos y amigas. A veces juega a la pelota. Le gusta jugar a la play. Yo soy Lucho. Ese pibe no robó. ¡Somos de Villa Azul! ¡Anti! No te discriminamos. No te discriminamos.